Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. El tabú detrás de la fanfarria boricista. La insoportable hipocresía progresista del gobierno de Boric se vuelve, además, perversa cuando enfrentamos la muerte de 4 víctimas de trauma ocular que han llegado al extremo de cometer suicidio en un contexto muy grave de sufrimiento, revictimización, impunidad y abandono estatal. La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denuncia hace más de 3 años el completo estado de abandono en que se encuentran, pese a las promesas de las instituciones del gobierno anterior, tanto como del actual. La denuncia de la falta de presupuesto que constituía en una farsa el Plan Pacto, Plan de Apoyo y Cuidado a Sobrevivientes de Trauma Ocular, con falta de recursos, instalaciones, seguimiento y escasez de personal de salud mental debidamente cualificado para atender la complejidad de las experiencias postraumáticas de quienes fueron mutilados por agentes de Estado. Este es otro mal pacto de Boric, como el acuerdo de paz sobre las muertas del estallido, otro ilusionismo de reparación y justicia social para la tele. Más allá del debate sobre la voluntad y el suicidio, parece bastante elocuente que en esas 4 historias existe en común un sufrimiento profundo e insostenible, vinculado intrínsecamente a condiciones de total abandono por parte de las instituciones encargadas de resguardar y proveer el derecho a la salud digna y a la salud mental digna. El derecho al seguimiento y acompañamiento profesional de sus duelos y procesos de rehabilitación. La mutilación sistemática de los ojos de las personas en Chile es el tabú que esconde la fanfarria institucional boricista mientras gargarean en torno a un higienizado discurso de derechos humanos y el folclore que inventaron para este medio siglo de dictadura y postdictadura. Es este un cuento conocido, más bien idéntico a la política de borrado e impunidad disfrazada de reconciliación forzada, instalada en Chile a partir del supuesto retorno de la democracia a fines de los 80. La fachada progre del actual gobierno progresista de Boric está manchada con sangre. Detrás de ella pretenden esconder su rol perpetuador de la violencia y el terrorismo de Estado mientras se erigen como mentiroso referente internacional de democracia, ávidos rapaces, son los hoy maestros de ceremonia en la gala de los 50 años de horrores. Como en una performance de la memoria, hacen reverencias a Allende y toman elementos de su oratoria y hasta de su estética para dirigirse al mundo con rimbombantes agendas integrales para no repetición. Pero la realidad excede todo simulacro, y sabemos que tras el progresismo ha habido continuidad del horror del que dicen desmarcarse. La institucionalización de la represión, el perfeccionamiento del Estado policial, la represión consagrada a través de leyes como la Naim Retamal, la Ley Antitomas y otras leyes que persiguen la protesta y protegen a los criminales uniformados. Y también a través de la impunidad y la revictimización como silenciosas armas de guerra contra un pueblo herido, traumatizado. A 50 años del golpe cívico-militar, denunciamos con indignada razón que la impunidad ha sido un cruel instrumento político generalizado y utilizado sistemáticamente como un arma de doble filo, que por un lado hiere eximiendo de penas a los criminales de lesa humanidad y por otro hiere y revictimiza a sobrevivientes, también a sus familiares y redes de apoyo, proyectando colectivamente un paralizante mensaje que no dice otra cosa que miedo y desesperanza. No ha habido justicia para las víctimas ni para los sobrevivientes del horror instalado por el pinochetismo desde el año 73. Tampoco la ha habido para víctimas y sobrevivientes de violencia política de Estado del reciente periodo de revuelta social a partir de octubre del 2019. No la habrá desde sus instituciones,

La semana pasada no tuvimos boletina por un corte de luz acá en esta parte de Santiago, pero hoy día ya contentas de retomar el noticiero semanal. Estamos desde el estudio de Elmira Carrillo Paz, por acá Paulina y en Radio Controles Camil. Gracias Cami por el trabajo de Radio Controles. Bueno, como se dieron cuenta, iniciamos con Editorial Sonora y luego escuchaste a Anita Tillú con Todo lo sólido se desvanece en el aire. De fondo, como siempre, la música de la tremenda DJ y artista Anna Cook. En este mes estamos escuchando Foot in the Air, recordando también y siguiendo exigiendo verdad y justicia para Anna Cook. Contarles, bueno, saludar a ti que estás escuchando este noticiero, que compartes también este material sonoro, saludar y agradecer a las radios amigas que nos retransmiten, y queremos agradecer una nueva radio que se suma a la retransmisión de la boletina informativa, Radio Olmué, de la red de radios que piensan, dice su eslogan. Si no conoces Radio Olmué, puedes buscar Radio Olmué. Yo estuve cachureando ahí, tienen en Spotify material súper interesante. Por ejemplo, me gustó mucho algo que se llama El Fogón del Coto, que es un espacio de memoria, 50 años en un espacio para mantener la memoria. Es una serie de relatos y microrelatos en el contexto de los 50 años del golpe. Así que saludamos a toda la audiencia de Radio Olmué. Bueno, hartas noticias, harto que comunicar, harto que compartir. Y como siempre, esperando que las voces que ustedes escuchan sean voces inspiradoras para también movilizarte, si que no te has movilizado, para ser parte de las distintas acciones, de las distintas luchas que se dan en los distintos territorios. Vámonos con el reporte de Miri. Nos vamos a ir al otro lado de la cordillera a ver qué está ocurriendo por allá. Vamos a escuchar a Miri. Un saludo para la audiencia de la boletina informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera. Hoy para compartir la actualización sobre la resistencia del pueblo jujeño contra la reforma constitucional que ampara la entrega de territorios para la extracción de litio, para desplazar comunidades originarias y captar el agua escasa para el uso minero. A un mes de iniciado el conflicto que mantiene en vilo a la provincia y a pesar de algunos aumentos otorgados para el sector docente y los esfuerzos del gobierno local por dividir las luchas, las principales rutas continúan cortadas. Hay más de 150 manifestantes imputados en varias causas, algunas incluso de corte penal, bajo la acusación de violentos, extorsionadores, delincuentes y sediciosos, tal como lo describió el fiscal de Estado por pedido del gobernador Morales. Al tiempo que una delegación de representantes se reunía con el presidente de la Nación la semana pasada, y tras una autoconvocatoria se creó la Asamblea contra la Reforma, que reúne docentes, asambleístas, comunidades originarias y trabajadores y trabajadoras de diferentes gremios como una coordinadora provincial para continuar con la resistencia. Por otra parte, varios consejos deliberantes se pronunciaron en rechazo a la nueva Constitución por vicios en el proceso e ilegitimidad. Los consejos de La Quiaca y Humahuaca abrieron el camino y le siguieron Abrapampa, El Aguilar y Tres Cruces. Y se discute, además, en otros 6 consejos departamentales. La policía, por su parte, continúa con desalojos y represiones ocasionales, pero el mayor trabajo represivo hoy, tras la intervención de la Corte garantizando el derecho a la protesta, son los trabajos de inteligencia y criminalización de referentes locales, una táctica que no solo se aplica en la lucha de Jujuy. El abuso de poder se perpetúa con imputaciones por causas penales a defensores y defensoras del agua y el territorio, apuntando al desgaste moral con dilaciones en los procesos judiciales. Ejemplo de esto es lo que sucede en Mendoza. Recordamos que en diciembre del 2019 una masiva movilización obligó a la legislatura a reinstalar la Ley Guardiana del Agua, tras intentar derogarla en reemplazo por la Ley Cianuro, como fue bautizada por el pueblo mendocino. Pero tras las movilizaciones resultaron imputados varios manifestantes con causas que fueron cayendo. Sin embargo, con mañas procesales, sigue imputada la referente Nora Moyano de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, acusada, escuchen esto, de secuestro agravado por el vínculo, porque según el fiscal, impidió a los legisladores ejercer su derecho de libre tránsito. Se esperaba este jueves 5 continuar a la audiencia, suspendida sin aviso en febrero, para concluir la causa y sobreseerla a la acusada, pero nuevamente la jueza se pegó el faltazo y esta vez tampoco avisó. De leyes y legitimidades se trata esto, mientras el poder se empeña en forzar leyes para favorecer a las corporaciones, en esta vereda seguiremos apostando a las legitimidades que luchan en defensa de la vida, el agua y los territorios. Me despido con un saludo y será hasta la próxima boletina. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Agradecemos a Miri por este reporte desde el otro lado de la cordillera. Dice, solo queremos aclarar que se sumaron los consejos deliberantes de Palpalá, Purmamarca, Maimará, Tilcará, Cochinoca, Rinconada, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín al rechazo de la reforma constitucional en la provincia de Jujuy, reforzando en la capilaridad de los organismos colegiados locales el rechazo popular en las rutas. Y en este mismo contexto, para cerrar este bloque, vámonos a escuchar la interpelación desde el pueblo Colla de Melanie Huanca y luego escuchamos la música de Micaela Chauque, Me Gusta Jujuy. Como pueblos originarios, somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para la seguridad de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entiende que la lucha no es por nosotros, es por todos ustedes? Porque si el pueblo no produce, la vida no come. Nos están quitando parte de las tierras. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice, están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. La mayoría cierran sus ojos y ven, pero los collas que saben, nos tratan de ignorantes. No somos ignorantes. Esta es la lucha. Esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos para los hermanos argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Tiene que caerse la reforma que él está haciendo. Se están desapareciendo como pueblos originarios. Somos los únicos que defendemos la tierra y el agua para la seguridad de la humanidad en general, más de los hermanos argentinos. ¿En qué parte no entienden que la lucha no es por nosotros, es por todos ustedes? Porque si el pueblo no produce, la vida no come. Nos están quitando parte de las tierras. Yo no sé en qué parte el pueblo argentino no se toca el pecho y dice, están luchando por nosotros también. Los recursos que vengan por el litio favorecen a la economía de los argentinos. La mayoría cierran sus ojos y ven, pero los collas que saben, nos tratan de ignorantes. No somos ignorantes. Esta es la lucha. Esta es la lucha de cuerpo para poder defender los recursos para los hermanos argentinos. Y esto no se va a quedar así. Esta lucha va a continuar. Tiene que caerse la reforma que él está haciendo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en la Boletina Informativa el día de hoy, 12 de julio de este año 2023. Qué preciosa la música de Micaela Chau, que agradecemos a Miri que nos presentó a esta mujer colla, considerada además una de las mejores intérpretes de los instrumentos de viento. Ahí por si tú la quieres seguir escuchando, Micaela Chauque. Bueno, ¿y qué está pasando de este lado de la cordillera en el sur del mundo? Vamos a contarles un poquito una noticia que comparte el diario de la Universidad de Chile el día de ayer, ya que una moción excluye a Pinochet como presidente en reseñas de biblioteca del Congreso. La Cámara de Diputados aprobó por 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones una resolución que busca rechazar la incorporación de Augusto Pinochet en las reseñas de presidentes de la República de la Biblioteca del Congreso. Esta resolución, como les decía, busca rechazar esta incorporación de Augusto Pinochet y fue a cargo de Lorena Pizarro. Ella fue quien presentó esta idea, la diputada Lorena Pizarro, quien señaló que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado civil y militar, una dictadura que desde el mismo 11 de septiembre convirtió prácticamente a nuestro país en un terreno de exterminio, dolor, tortura, asesinatos y desaparición. Así que les contamos de esta moción que ocurrió el día de ayer, 11 de julio. ¿Y qué más está ocurriendo en este lado del territorio? El día de ayer se celebra el Día del Periodista o de la Periodista y tenemos un reporte de una compañera de la Radio Nata desde la Red de Mujeres y Medio. Pero antes vamos a escuchar las palabras de Ana María Arón, hermana de Diana Arón, periodista embarazada de 7 meses, detenida desaparecida. Y bueno, su hermana destaca el rol del periodismo como guardianes del recuerdo para garantizar que nunca más una persona sea perseguida y asesinada por pensar distinto. Vamos a escuchar entonces a Ana María Arón. Un nieto mío, de más chico, y me preguntaba, como todos los nietos preguntan a sus abuelas, ¿y cuántos eran ustedes? Nosotros éramos 3. ¿Y dónde está tu hermana? Se murió. ¿Y de qué se murió? La mataron. ¿Y por qué la mataron? Porque pensaba distinto. Y no fui capaz de seguir diciéndole o dándole más explicaciones. En esta esperanza me gustaría vivir en un país y en un mundo en que ninguna abuela tuviera que decirle a sus nietas y a sus nietos, tu tía murió porque pensaba diferente. En la reparación decimos que porque recibimos heridas tenemos que sanarnos. Porque recibimos heridas tenemos que contarle a los otros el sufrimiento que vivimos. No basta que yo me repare sola. Yo necesito que los otros sepan lo que yo sufrí. No lo que sufrieron nuestros familiares, que ya no están, sino que lo que sufrimos nosotros. En esta búsqueda incesante, impotente, recibiendo respuestas absurdas, sintiendo de repente que estábamos enloqueciendo porque estábamos haciendo cosas insensatas. Ahí escuchábamos a Ana María Arón, hermana de Diana Arón, memoria y justicia también por Diana y por todas las compañeras detenidas desaparecidas. Y como ya anunciábamos, vamos a escuchar ahora las reflexiones de la Red de Mujeres y Medio en este contexto de celebración del Día del y la Periodista. El día 11 de julio se ha establecido en Chile como el Día del y la Periodista. Esto en el marco de la fundación del Colegio de Periodistas, ocurrida un día 11 de julio, en el año 1956. entidad gremial, colegio, que tiene como propósito la promoción de la comunicación, la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de información, el respeto integral de los derechos humanos, entre otros puntos. Como Observatorio Mujeres y Medios, es importante revelar a propósito de esta fecha algunos aspectos importantes. Por una parte, Chile es uno de los países del mundo donde la propiedad de los medios de comunicación es una de las más concentradas. Esto quiere decir que unas pocas empresas son dueñas de la mayoría de los medios de circulación nacional, prensa, canales de televisión, radios y otras plataformas, lo que ya tensionaría críticamente esta declaración de buenas intenciones referida a la libertad de prensa. No hay tal libertad cuando unos pocos, como las grandes empresas de las familias Luxi, Solari, Bofill, Edwards, definen según sus intereses los contenidos editoriales de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que lees. Ni hay pluralismo, ni hay libertad de expresión cuando el espectro radioeléctrico se reparte entre grandes conglomerados y holding internacionales y otros tantos chilenos, y donde además existen grandes restricciones para la puesta en marcha de proyectos radiales comunitarios, populares o libres, que pongan en el aire discursos distintos a los dominantes y a los discursos hegemónicos. El Día del Periodista o de la Periodista es también un buen momento para recordar, especialmente en el marco de estos 50 años del golpe de Estado, el papel que los medios jugaron durante todos los años de la dictadura. Y cuando hablamos de los medios, no lo decimos, no lo pensamos en abstracto, sino que pensamos en cuántos de los profesionales de la prensa se prestaron servilmente para la farsa, para la mantención del régimen dictatorial mediante informaciones truculentas, trucadas o derechamente falsas, inventando grandes montajes comunicacionales difundidos por la prensa escrita, por la radio y especialmente por la televisión, criminalizando el descontento, la protesta social, desestimando la represión de los agentes y de los aparatos del Estado, ocultando o disfrazando los crímenes, la tortura y complicitando con el régimen, manteniendo al país bajo el control de la desinformación. Después de todo, nada ha sido diferente y los mismos montajes de ayer se repitieron, por ejemplo, en las informaciones que se derivaron del levantamiento de octubre de 2019. Pero también este día es un día para reconocer el trabajo de otros comunicadores y comunicadoras que sostuvieron durante la dictadura decenas de proyectos de comunicación, boletines populares, radios clandestinas, impresos que circularon mano a mano y que pusieron el acento en las informaciones que el régimen no quería que se conocieran. Es un día también para reconocer el trabajo que hicieron aquellos medios pertenecientes a los partidos, a los movimientos de oposición, algunos diarios, revistas, pero sobre todo aquellos proyectos populares que circularon y que se sostuvieron desde la precariedad, desde la falta de recursos, pero no desde la falta de esperanza, de claridad política, de honestidad, de resistencia. Es también un día para reconocer a quienes rompieron el cerco del miedo, de la censura, a quienes fueron secuestrados, detenidos, torturados, desaparecidos, muertos. También es un día para reconocer a quienes aún hoy se sostienen generando y levantando voces disonantes con los discursos de poder, a quienes se mantienen creyendo y creando medios, a quienes cuentan lo que los medios no cuentan, a quienes tienen claro que la fantasía y el discurso bien intencionado de la libertad de expresión es una falacia en un sistema donde pocos son dueños de mucho o de todo. Mujeres recordando mujeres. Jenny del Carmen Barra Rosales, estudiante de enfermería en la Universidad de Chile y militante del MIR. Fue detenida en una primera oportunidad el 17 de enero de 1974 y recluida durante 6 meses en Cerro Chena, Tejas Verdes y otros sitios de detención. Una vez en libertad, fue nuevamente detenida por agentes de la DINA el 17 de octubre de 1977, mientras regresaba a su casa en San Bernardo, Santiago. En 2012, fragmentos óseos que habían sido encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga pudieron ser reconocidos como pertenecientes a Jenny, siendo la primera mujer detenida y desaparecida en ser encontrada e identificada. En Plaza Guarello de San Bernardo se encuentra un memorial que reconoce su lucha. Mónica Cristina Benaroyo Pencú, de nacionalidad uruguaya, era licenciada en filosofía y trabajaba en la municipalidad de Arica. Fue detenida en días posteriores al 11 de septiembre de 1973 por efectivos de investigaciones. En julio de 2018, su cuerpo, inhumado clandestinamente, momificado y decapitado, fue hallado en un campo de entrenamiento militar cercano a Arica e identificado al año siguiente. Tenía 38 años. Inés Manríquez Arroyo, muerta por impacto de proyectil en el antejardín de su casa en el contexto de la represión de fuerzas policiales durante la cuarta jornada de protesta nacional, el día 11 de agosto de 1983 en Santiago. Tenía 42 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Voy a ver si puedo correr como la mañana, silbándome la espalda o mirando las burbujas. Pelos locos y un violín que nunca calla. solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos la voz de María Gabriela Epumer con la canción Para los días de la vida, canción de Spinetta. Qué bonita canción, es como una canción de invierno, ¿o no, Cami? Bueno, vamos a seguir en este bloque noticioso con noticias de organización, porque sabemos lo horrible que es el patriarcado, lo horrible que es el neoliberalismo y todo lo que implica, pero también hay mucha organización, hay mucha colectividad y de eso vamos a referirnos en este bloque. Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo, ya que el 29 de junio hubo una audiencia en el contexto de juicio, bueno, y criminalización de Estefano, este chico trans que ya en abril cumplió un año preso. ¿Por qué? Por defenderse de un ataque de odio. Y estuvimos ahí en tribunales y pudimos conversar con Ignacia, abogada de Estefano. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Yarzún, soy activista trans de OTE de Chile y la abogada de Estefano González en el caso que actualmente se está llevando en una investigación en su contra. Comentarles que estamos, hace pocos minutos salimos de la audiencia de reformalización de la investigación que se cursó hoy día contra Estefano para precisar ciertos hechos por parte de Fiscalía que eventualmente se van a tomar al momento de la audiencia. Fue una audiencia muy corta, Estefano estuvo presente y básicamente entendió también todos los hechos por los cuales se le formalizaron. Bueno, Estefano es un chico trans masculino que en el contexto de un crimen de odio que se estaba perpetuando en contra de él, se defiende y producto de esta defensa ocasiona la muerte de la persona que lo estaba atacando. Es por este hecho que la Fiscalía actualmente lo está imputando por el delito de homicidio y por tanto nosotros como organización que defiende y promueve los derechos humanos de las personas trans nos hicimos presente y nos hicimos parte en esta causa para defender que Estefano actúa en legítima defensa, entendiendo que el contexto en el que nos encontramos actualmente es de mucha odiosidad para las personas sexo disidente y género disidente también, y por tanto este no fue un hecho, fue un hecho adicional en el cual el contexto de odio está presente prácticamente en todos los días. Básicamente las trabas a las que nos encontramos todas las personas trans al momento de hacer cualquier diligencia o trámite tiene que ver más con una discriminación estructural que se ha dado básicamente las audiencias sucesivas que hemos tenido en cuanto a no reconocer la identidad de Estefano y tampoco su nombre social. Esto trasciende en realidad lo que es el sistema judicial y está, digamos, establecido en todos los estratos de la sociedad. Es algo que constantemente tenemos que luchar por cambiar y esto más aún teniendo en cuenta que el fiscal que está a cargo de la investigación no se presenta, sino que se entrega a estas audiencias muchas veces a fiscales de turno. Y por tanto, insiste nuevamente en cada audiencia en no reconocer la identidad de Estefano, mencionar su nombre muerto, su nombre registral, y por tanto es una traba que nos hemos encontrado constantemente en cuanto a que Estefano se le reconozca efectivamente su identidad de género. Bueno, les invito a todos, a todas las personas que también son aliadas a nuestra causa, a que se sumen, ya que este es un caso que sin duda marca un precedente respecto a qué pueden hacer las personas que constantemente son víctimas de nuestro sistema heterosis patriarcal frente a ataques de odio y crímenes de odio. La autodefensa no es delito. La legítima defensa está establecida en la ley como una forma de poder hacer frente a hechos delictivos que atentan contra nuestra integridad física. Entonces les invito a todos, a las personas que son parte de nuestra comunidad y afines a ellas también, a que se sumen a esta causa que sin duda marca un precedente para lo que venga a futuro, entendiendo que también estamos en un contexto profundamente odioso en el que los discursos de odio que se promueven a la orden del día están presentes en los medios de comunicación social, en los espacios políticos, y por tanto esto también al promover los crímenes de odio nos deja a nosotros también como comunidad muy afectos a la posibilidad de también ser víctima de este tipo de hechos. Entonces, por lo tanto, les invito a que también se visibilice este caso para tener presente en el fondo cómo va a actuar el sistema judicial frente a un hecho en el cual la persona no quiso ser víctima y se defendió. Ahí escuchábamos a Ignacia, que nos hace un completo resumen y contextualización del caso de Estefano. Ese día estuvimos allá transmitiendo en vivo y también interpelando para que se hagan parte de estas audiencias, para que se hagan parte de la difusión y la denuncia de lo que está ocurriendo con Estefano. No puede ser que un chico que se defiende por un ataque de odio esté más de un año en la cárcel, actualmente en la cárcel de San Miguel. Así que a sumarse a estas acciones y a las distintas acciones que buscan justicia, que buscan verdad y que también buscan memoria en los crímenes de odio, que ya vamos a estar hablando en unos minutitos más sobre Ana Cook y Mónica Briones. Y también yendo a otro proceso judicial respecto al caso de Antonia Barra y este proceso judicial en contra del depredador sexual Martín Pradenas, quien fue condenado la semana pasada. La justicia chilena condena por 7 delitos sexuales al agresor Martín Pradenas. Vamos a escuchar a Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas, y también este juicio o esta condena creo que tiene mucho que ver con la organización, al igual que lo que pasó con Nicole Saavedra, que son casos que se han visibilizado y por los cuales se ha organizado muchísimas comunidades en distintos territorios, y por supuesto que la organización tiene resultados, como en este caso este juicio contra este depredador sexual Martín Pradenas. Vamos a escuchar a Silvana del Valle. Muy buen día, compañeras. Acá Silvana del Valle, abogada parte del equipo querellante que representa a la familia de Antonia Barra en este juicio que acaba de culminar con el veredicto en contra de Martín Pradenas Dürr como autor de 7 delitos de abusos sexuales y violaciones cometidos desde el año 2010 en adelante. Quiero manifestarles que estamos muy satisfechas y satisfechos con esta condena. El día 28 de julio sabremos en definitiva cuál es el quantum de la pena, cuántos años deberá purgar esta persona, este violador serial, y estamos muy convencidas y convencidos de que para llegar a una alta pena el tribunal tendrá que desechar la atenuante de irreprochable conducta anterior, como asimismo la de colaboración sustancial con la justicia. Lastimosamente el tribunal, cuando comenzaron los alegatos para definir esta pena, para dar los argumentos para definir la pena, rechazó las agravantes que esta parte había establecido y que había solicitado, como son la agravante de la ley Zamudio, la agravante de alevosía y la agravante de desprecio por la valoración de las víctimas. Sin embargo, exigimos nuestro derecho a ser escuchadas y escuchados y el colega a cargo, don Alejandro Guzmán, fue capaz de explicar detalladamente por qué sentíamos y creíamos, en base a los antecedentes aportados durante el juicio y otros antecedentes nuevos, que no podía considerarse por un lado las atenuantes a favor de este sujeto y que tendrían que establecerse las agravantes antes señaladas. Sin perjuicio de todo esto, de que el tribunal ya está convencido de que no se pueden aplicar las agravantes, creemos que este juicio así ha servido para demostrar que tanto la investigación como los procesos penales por delitos sexuales deben contemplar la perspectiva de género, deben aplicar directamente los tratados internacionales relativos a la materia, como es la Convención Interamericana de Belén do Pará y la Convención Internacional por los Derechos del Niño, puesto que los derechos que tienen las víctimas no pueden ser nunca puestos bajo los derechos que tienen los imputados. Estamos agradecidos de la valentía de las víctimas sobrevivientes, como es la misma familia de Antonia y asimismo las otras mujeres que se atrevieron a denunciar y seguir adelante con las imputaciones en contra del violador serial Martín Pradenas. Muchas gracias, compañeras, por estar siempre con nosotras y nosotros. Y bueno, vamos a seguir luchando para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas en este país. Ahí escuchábamos a Silvana del Valle. Agradecemos siempre la disposición para poder compartir y comunicar en esta radio lo que está ocurriendo en los distintos procesos judiciales que acompaña. Y vamos a cerrar este bloque con el tremendo trabajo de la colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica, ya que compartieron los resultados de una segunda encuesta nacional sobre violencia ginecológica y obstétrica en Chile. La colectiva se creó el año 2018 y se creó a raíz, dice Dani, de nuestras propias experiencias y experiencias de violencia ginecológica y obstétrica y la necesidad de visibilizar, reclamar y exigir que ninguna mujer, lesbiana, persona bisexual, trans o no binaria o intersex vuelva a vivir una experiencia de violencia ginecológica y obstétrica como activistas feministas. Vamos a escuchar un reporte que nos manda Dani. Si tú quieres conocer la encuesta, puedes buscar en las redes sociales Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica. Vámonos entonces con las compañeras y luego nos vamos con la música de una típica Francisca, Gata Bata. Hola, compañeras de Radio Humedales. Primero agradecer la invitación, el espacio, el interés y el activismo. Y les voy a contar un poco respecto del segundo informe de la segunda encuesta nacional sobre violencia ginecológica y obstétrica en Chile, que hicimos como colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica. Este es un instrumento de investigación activista realizado a nivel nacional de carácter autogestionado, donde recibimos más de 1.800 cuestionarios contestados con 1.800 experiencias encarnadas de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y no binarias que participaron y que ponemos a disposición de quienes quieran utilizarlo. Hemos recibido peticiones para utilizar nuestra encuesta desde México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Portugal, España, Francia, Turquía y Argentina. lo cual desgraciadamente nos muestra que la violencia ginecológica y obstétrica es también un problema de salud pública y es un problema social en muchos lugares. Es parte también del continuo de violencia contra las mujeres y en este caso de quienes requieren o asisten a servicios de ginecología y obstetricia. Es importante decir que incluimos bajo el concepto de BGO a todas aquellas prácticas realizadas por integrantes del equipo de salud, sean médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, matrones, entre otras, que puedan implicar una atención o tratamiento deshumanizado, el uso de procedimientos innecesarios o abuso de medicación, la transformación de procesos fisiológicos naturales en patológicos, así como la denegación de información o tratamiento, entre muchas otras cuestiones. Las principales consecuencias que hemos conocido de la BGO, como se conoce la violencia ginecológica y obstétrica, son la pérdida de autonomía y o de la capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre nuestros cuerpos y sexualidad, sobre todo cuando las personas e identidades no adhieren al binarismo sexo-género hegemónico, que norma los cuerpos y la identidad a través del sistema de salud y la biomedicina como uno de los dispositivos de poder del patriarcado y capital. Nuestra encuesta posee dos escalas, una sobre violencia ginecológica y otra sobre violencia obstétrica. Cada una de ellas posee tres dimensiones: violencia física, violencia psíquica y violencia sexual. Dada la normalización y naturalización de la violencia ginecológica y obstétrica, incluimos en cada pregunta una opción que nos permite responder si pensamos que aquello nos ocurrió, aunque no estemos totalmente seguros de ello. Es decir, en la pregunta hacia el final decía, no estoy segura, pero creo o siento que sí me ocurrió. Lo que consideramos también violencia. Con ello, cada porcentaje aumenta considerablemente y esto resulta sumamente alarmante, porque aún así la mayor parte de las veces nos quedamos con esas dudas y no conseguimos claridad alguna sobre los procedimientos, su utilidad o pertinencia. Decidimos nombrar la encuesta desde la violencia porque no queríamos ponerle una cara más suave a esta realidad. Somos violentadas los servicios de ginecología y esta violencia tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Este posicionamiento también busca un efecto en quien respondió, ayudándonos a revisar nuestras experiencias y reflexionar sobre ellas. Por lo tanto, nuestro objetivo era doble, no solo producir información relevante para nuestra colectividad y todas, sino principalmente contribuir a la reflexión sobre estas prácticas a las que estamos expuestas y que impactan en la sociedad en su conjunto. Es este el sentido de la investigación militante, que es lo que hacemos, y de la encuesta como una herramienta política, que nos insta a situarnos desde la experiencia y provocar así una reflexión, al mismo tiempo llegar a muchas personas, esperando también que quienes respondieran pudieran cuestionar las prácticas vividas y que han sido normalizadas durante mucho tiempo y que al revisar sus experiencias en una próxima consulta puedan poner límites e identificar dichas violencias. Para finalizar, les cuento que la colectiva está compuesta por Estela Salinero Rates, historiadora del arte, y yo, Daniela Vargas Castillo, psicóloga lesbiana, y nuestras redes sociales, que son de Instagram, Violencia Ginecoobstétrica. En Facebook estamos como Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, y nuestro correo electrónico es encuesta.ginops@gmail.com. Muchas gracias. Pensar qué será de mí si no está baby gata. Es que hay una diabla cuando a mí me habla, me deja sin palabra cata. Ella bata, bata, bata, se arrebata cuando baila, ella me mata. Bata, bata, bata, ella me mata. Cuando a mí me baila, lo repito, ella es una gata. Gata, bata, bata. Y ella es una gata que a mí me mata. Cuando se arrebata, cuando se arrebata, yo quiero de nuevo jugar este juego. es que el tacto se evapora dentro de esta habitación. Yo sé que mata, ella me aruña y me atrapa, me pone en tensión. Ella es mi gata, es que ella es una diabla, cuando a mí me habla me deja sin palabra, gata. Ella bata, bata, bata, se arrebata cuando baila, ella me mata. Bata, bata, bata, ella me mata. Cuando a mí me baila, lo repito, ella es una gata. Gata, bata, bata, y ella es una gata que a mí me mata. Cuando se arrebata, yo me derretí. Cuando te vi en mi cuerpo comencé a sentir como se inunda todo bien dentro de mí. Soy adicta a tu movimiento, es que no puedo, me quedo en cero cuando está así. La locura asusta, pero me gusta que interprete bien lo que quiere mi gata. Es que ella es una diabla, cuando a mí me habla me deja sin palabras, gata. Ella bata, bata, bata, se arrebata cuando baila, ella me mata. Bata, bata, bata, ella me mata. Cuando a mí me baila, lo repito, ella es una gata. Gata, bata, bata, ella es una gata que a mí me mata. Cuando se arrebata, amo, amo, amo, una típica Francisca, yeah. La peluquería Record. Yo, yo, la peluquera, la peluquera. Menos orgullo, más memoria. No nos enorgullecemos, hacemos memoria. En Estados Unidos, un grupo de diseñadores colaboró con los Pacos para performar las patrullas de la policía de Nueva York con los colores de la bandera LGTBIQA+. Debajo del colorido logo de una patrulla se lee All Colors, All Beautiful, cuyas siglas ACAP comparte maliciosamente el significado con All Cops Are Bastards, todos los policías son bastardos. Movimiento callejero de las revueltas populares contra la policía en el norte global, que también llega al sur. Es el mismo departamento de policía gringa que hostigó, torturó, humilló, reprimió y golpeó a las maricas y maricones de Stonewall. Y esta risa se parece más a la pena. No obstante, la pena se transforma en rabia y la rabia se organiza. La rabia nos refresca la memoria y nos recuerda la existencia de Mónica Briones, lesbiana escultora asesinada por encargo el 9 de julio de 1984 en plena dictadura militar. Si bien la investigación penal no arrojó culpables, ya que la corte declaró que no existen indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor, otra fuente investigativa sostiene que fue un crimen por encargo. Mónica mantenía una relación sentimental con la esposa de un agente del CNI, órgano de persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de opositoras y opositores políticos durante la dictadura militar. Este 2023 se cumplen 50 años de impunidad para las y los sobrevivientes y familiares de prisioneras y prisioneros políticos y detenidos y detenidas desaparecidas. Y hoy hacemos un llamado urgente a separarse de toda la instrumentalización capital de un gobierno mal llamado feminista. Mónica, como nosotras, no caminaba sola. se relacionaba con las tortas y maricas de ese tiempo. Siempre le decían que tuvieran cuidado. Además de ser una lesbiana visible, expresada, se le asociaba a la locura y los consumos problemáticos. ¿Les suena a otros casos? El estigma de nuestras corporalidades lesbianas, camionas, locas, rebeldes, como Ana Cook, Nicole Saavedra, María Pía, Ana Almonacid, y cuántas más que en este patriarcado dictatorial intentan aniquilar, pero que no lo logran, porque su vida, nombre y existencia se expande. Estas muertas son nuestras y las reclamamos en rebeldía siempre. Mónica tenía amigas del colectivo lésbico de ese tiempo, Ayuquelén, que no se inspiraron en su muerte para activar juntas como aparece en otras fuentes, sino más bien fueron ellas quienes continuaron resignificando su nombre y su memoria colectivizándose. Es este lugar político de su existencia, nosotras reconocemos esta genealogía autónoma y nos posicionamos, sobre todo en este tiempo donde pareciera que el reconocimiento de las identidades basta para ser rebeldes. La fiesta del orgullo tuvo un origen subversivo y entre tanta pobreza y marginación se encontraron travestis, lesbianas, trans, colas, maricas, tortas, fletos, colipatos, la nené, la teté, el tereso, la tacones lejanos, la hija de perra, el marimacho, la María Trescoco, el poto aguja, la bim bam bum. El heteropatriarcado capitalista nos obliga a existir de una única forma posible y cuando las estructuras de funcionamiento devastador y normalizante entran en conflicto, utiliza todos los dispositivos para coaptar y reconfigurar su imagen. En la alegría de fugarnos de sus muros, se encontraron antes y nos encontramos de nuevo. El orgullo queda vacío cuando nos quitan la rebeldía y pretenden transformarla en norma. La memoria activa está en antagonismo con los principios capitalistas. Activamos la memoria desde Mónica y estos 50 años de dictadura militar porque no nos arrebatarán la memoria. Porque, en definitiva, si tenemos los mismos principios, perpetuamos las mismas lógicas. Relativizamos la violencia estructural para conveniencia de un partido, identidad o individuo. ¿Cuál es el conflicto real que tenemos con el patriarcado? ¿Somos capaces de dialogar entre nosotras, nosotres, en relación a nuestras diferencias antes de las patriarcales cancelaciones? ¡Compañera Mónica Briones! ¡Presente! ¡Compañera Mónica Briones! ¡Presente! ¡Compañera Mónica Briones! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Nicole Saavedra Bajonde! ¡Presente! ¡Compañera Nicole Saavedra! ¡Presente! ¡Compañera Nicole Saavedra! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Ana Cook! ¡Presente! ¡Compañera Ana Cook! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera María Pía Castro! ¡Presente! ¡Compañera María Pía Castro! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Susana Sangüesa! ¡Presente! ¡Compañera Susana Sangüesa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Ana Almonacid! ¡Presente! ¡Compañera Ana Almonacid! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañero Chigonelli! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Compañera Estefanía Breves! ¡Presente! ¡Compañera Estefanía Breves! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Existimos en la calle y sin permiso! ¡La lesbiana existimos! ¡En la calle y sin permiso! ¡La lesbiana existimos! ¡En la calle y sin permiso! ¡La lesbiana existimos! ¿Estás escuchando? La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando esta boletina edición 12 de julio del año 2023. Ahí escuchaste parte de lo que fue este encuentro en el Memorial por Mónica Briones el pasado domingo 9 de julio, Día de la Visibilidad Lésbica. Quisimos compartir algo de lo que fue muy emocionante estar ahí haciendo memoria por Mónica Briones y por tantas. Agradecemos también el comunicado de Casa Caracola desde Valdivia, este comunicado también en el contexto del Día de la Visibilidad Lésbica, muy importante. Los comunicados de las organizaciones, de hecho vamos a cerrar con un comunicado de la colectiva Justicia para Ana Cook, así que si tú eres parte de una organización, quieres comunicar algo, quieres visibilizar algo, por supuesto que puedes escribir a Radio Humedales. Súper importante los posicionamientos políticos y estos manifiestos que podemos compartir a través de la señal lésbica de Radio Humedales. Agradecemos a la audiencia, a ti que te informas a través de la boletina informativa, agradecemos a Camil en Radio Controles, agradecemos a la equipa de Editorial Sonora y a la equipa de Radio Humedales. Por acá Paulina, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este noticiero. Nos vamos entonces con un comunicado de la colectiva de Justicia para Ana Cook. Siguen las denuncias en este contexto por la realización de este podcast ¿Quién mató a Ana Cook? Y cerramos con Otra Era de Javiera Mena. Un abrazo grande y que tengan bonita tarde. Sigan acompañándose de la Radio Humedales. Recuerden que hay tremendos programas. Uno de mis favoritos es la nueva edición del 8 de discos a 50 años del golpe. Suenan los discos que no pudieron quemar. Si no has escuchado este programa, puedes buscarlos en Spotify y también sintonizar los lunes a las 8 de la tarde. Nos encontramos en este día de lluvia por acá por Santiago. Un abrazo grande. Chao, chao. A continuación escucharás comunicado público realizado por la colectiva Justicia para Ana Cook, luego del reciente lanzamiento de un podcast titulado ¿Quién mató a Ana Cook?, dirigido por el periodista Rodrigo Fluxá. Antes de que escuches esta importante y necesaria declaración, te contamos que de fondo nos acompaña la música de Ana Cook, en esta ocasión Be Aware. Comunicado público respecto al podcast ¿Quién mató a Ana Cook? Ante el podcast realizado por el equipo dirigido por el periodista Rodrigo Fluxá, ¿Quién mató a Ana Cook?, la colectiva Justicia para Ana Cook quiere expresar su posición y aclarar ciertos puntos relevantes que están relacionados al caso. Número 1. El primer contacto que tuvo Katia, madre de Ana Cook, con el equipo periodístico de Fluxá, ya que nunca habló con este periodista durante todos estos años, tampoco después del lanzamiento del podcast, fue a través de la periodista Valentina Millán. Estos acercamientos se realizaron en un contexto en el cual Katia buscaba con premura a una abogada que asumiera el patrocinio de la causa, y ya podía percibir la profunda discriminación institucional que caracteriza la forma con la cual el caso de Ana Cook ha sido tratado por la justicia. Número 2. En dichos acercamientos de este equipo, mandatado por Fluxá, ofreció a Katia, madre de Ana Cook, que, a cambio de colaborar con ellos, le compartirían el material acumulado durante el tiempo que duró la investigación. Es necesario decir que el podcast se estrenó el pasado miércoles 7 de junio y hasta la fecha nunca se compartió tal información. Número 3. Con los años, una vez conformado el actual equipo jurídico, el cual asumió la representación de la causa desde el mes de junio del año 2022, se le recomendó a Katia cortar cualquier tipo de colaboración con el equipo periodístico, precisamente porque nunca compartieron los antecedentes relevantes de los cuales se han jactado poseer. De modo que la supuesta finalidad de ayudar a Katia, madre de Ana Cook, no es tal. Número 4. El incumplimiento no solo abarca la supuesta pretensión de ayudar a Katia, sino que también abarca el formato comprometido. Durante años se le dijo a la madre de Ana Cook que el resultado de las investigaciones sería un libro, y no fue sino hasta el año pasado que se le comunicó que sería un podcast. Por lo tanto, este cambio puede hacer presuponer que no tenían el material suficiente como para sustentar el lanzamiento de un libro, y en consecuencia, la calidad de material recopilado no es la que se pretendía. Número 5. Es necesario destacar que el estado actual de la causa de Ana Cook es el de investigación desformalizada y que, en atención a los delitos que se investigan, ha sido declarada como secreta y como tal, su acceso está reservado de manera exclusiva a los intervinientes de la causa, es decir, a Katia González, madre de Ana Cook, en calidad de víctima, sus abogados y la fiscalía. En ese entendido, una cosa es que las características propias del caso lo hagan de relevancia pública, y otra muy distinta es que se trate y se comente públicamente el contenido de las piezas investigativas de carácter confidencial. Cuando el equipo de Fluxa, que nunca proporcionó a Katia ni a su equipo información relevante, comenta públicamente piezas reservadas de la investigación, procede de una manera que no se condice con la ética profesional que debería regir toda actividad periodística relacionada con hechos penales, con investigación en desarrollo. Por lo tanto, Katia ha decidido extremar sus cuidados para evitar futuras filtraciones, por consejo de las abogadas a cargo de su causa, Karina Fernández y Tía Corbalán. Número 6. Pese a ser de conocimiento de los periodistas esta nueva forma de posicionarse frente a ellos, lejos de desistir en buscar a Katia, insistieron hasta el hastargo, e incluso uno de ellos se apersonó en el cementerio. Siempre. Compañero Chigonelli. Presente.